estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Y llegó el día para que media municipalidad, me informaba ayer una altísima fuente, deba concurrir durante 3 jornadas a Mercedes, allí ante el Tribunal Oral en lo Criminal número 3, donde estará sentado en el banquillo de los acusados Oscar Pasos. Oscar Pasos era un empleado, algunos dicen funcionario, encargado del área de logística, el taller de logística de la municipalidad, y que reparaba todos los móviles policiales y por donde pasaba el control para el expendio de los vales que llevaban a cargar combustible. La sustracción del combustible es histórico. Y como es histórico también, y siempre es objetivo plantear las cosas y buscar esto, que la oposición lo fue señalando en muchísimos pasajes ante cada rendición de cuentas. Hoy está en Mercedes, entiendo yo, la concejal Claudia Seff y también la concejal Melamed. Está en línea la concejala Seff porque es un hecho muy importante que comienza a ventilarse hoy. Concejal, tenga usted buen día. Rubén Bustamante le habla. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en carácter de testigo van hoy. Sí, fuimos citadas como muchos de los concejales, y de acuerdo a lo que nosotros expresamos y pudimos ver en la rendición de cuentas, que fue nuestro concejal Melamed, quien te habla, que hizo el detalle de, sobre todo la concejal Melamed, del tema de las irregularidades con respecto al combustible. Uh-huh. Lo detallamos en la rendición de cuentas y por eso estamos aquí hoy presentes. ¿En qué periodo, concejal? En la rendición de cuentas, evaluada en el 2012, que correspondía al 2011. 2012, claro. 11 es donde se compraron los comprobantes. Todo, y nosotros hicimos en el 2012 nuestro dictamen, ¿no? Y ustedes atribuyen, por el trabajo legislativo, concejala Seff, que esto ha sido histórico, que existen controles, que es producto de la desidia. ¿A qué atribuyen la causa y lo que ocurrió antes y durante esto? A ver, en toda mi historia de concejal venimos denunciando irregularidades de todo tipo. En esta ha sido enorme la cantidad de comprobantes adulterados y todo lo que denunciamos ahí, ¿no? También que pudimos tener la documentación, porque muchas veces el tiempo es acotado, no se permite, no está, mucho está en el Tribunal de Cuentas. Bueno, esta vez ha sido tremendo y yo pienso que tiene que ver a un abuso enorme y de confianza por parte de la administración municipal. No se han sobado, como dice comúnmente, y bueno, acá están los resultados. Gracias a Dios la justicia avanza en este tema, ¿no? Uh-huh. Esperemos ahora ver qué tienen el dictamen, bueno, todo lo que corresponde a llevar adelante esta causa. Claro, porque el que está... Hubo muchísimas causas en Moreno, no nos olvidemos las que estuvieron implicados con el liderante, algunos concejales con el tema de los registros. Claro. Hubo un montón de cosas que Mercedes, y yo también he venido en su momento a ver el tema del consejo escolar, pero nunca prosperó nada. Simplemente la que hice yo de las ambulancias, usted se acuerda muy bien. Sí, me acuerdo, sí. Y bueno, y todos quedaron ahí. Acá vamos a ver si realmente... Y lamentable lo que vimos ayer y antes de ayer en televisión, que también tiene que ver en una relación con este tema. Sí. Es vergonzoso el tema de la seguridad Moreno, las patrullas, la conducta. Uh-huh. Que ya no queda nadie, supuestamente se pasaron todos a disponibilidad. A disponibilidad, pero bueno, todo tiene que ver con un todo. Entonces, realmente estas son las causas de las consecuencias después de dando el índice de Moreno, ¿no? Concejal, ¿a usted quién la convoca como testigo? Pipi Noveira, el abogado defensor De Oscar Pasos. Sí. De Oscar Pasos. Bueno, quien está sentado ahí, Oscar Pasos, ¿es una figura menor o relevante? ¿O cree usted, concejal, por último, porque está próximo a entrar a la audiencia, si tiene sí, que estar sentado, si tiene que estar sentado otros ahí? Calculo que sí. Pienso que es uno dentro de la línea, no sé qué cargo, ¿no? Planigramas actualizados con respecto a todos los funcionarios empleados que están en cada área, pero es uno entre tantos. Vamos a ver por eso cómo se determina esto, ¿no? Muy bien, concejal, le agradezco mucho sus minutos porque es un día importante, es de alta información, media municipalidad va a tener que desfilar por ese tribunal y al final del mismo, del juicio, digo, sabremos si hay una convicción por parte del tribunal para condenar a Oscar Pasos. Claro. O para absolver, o hay otros, y se abre el juicio, ¿no? Exactamente, hoy vienen unos cuantos, me parece, funcionarios municipales. Sí, estará ahí Norberto Descarrega, estará ahí Marcelo Gradín, por supuesto el exsecretario de Seguridad, Diego Basis, estará creo que el contador, tesorero, bueno, gran parte de la municipalidad, las áreas más importantes estarán ahí en Mercedes, así que los va a ver a todos. Bueno, que es la justicia, que es lo importante, ¿no? Hasta luego, concejal, muchas gracias. Gracias, buenos días. Bueno, arrancar así era la historia. Esto comenzó por una interna de la policía. ¿Y sigue la interna de la policía? Es una pregunta. Es decir, que quién lo inicia merece una observación. Ahora, lo que tiene que demostrar la justicia durante estas jornadas, si hubo una asociación ilícita para el robo de combustible, ¿qué lo genera, qué lo despierta, qué lo enciende? Bueno, servirá para el plano de la hipótesis de la defensa, en este caso el doctor Nogueira. Ahora, el hecho es el robo de combustible. Porque se encontró una camioneta con bidones de combustible, con unos buenos litros. Y la policía que hace un operativo detecta que la policía, la misma, la bonaerense, de bonaerense a bonaerense, había algo que no correspondía, que era ilegal. Y allí arranca la causa. Lorenzo impulsa la causa. Y otro elemento que fue muy comentado, no solamente en los ámbitos políticos, sino judiciales, es que quería Lorenzo. Porque desde hace tiempo el objetivo justicia se perdió. Lo justo que haría la justicia, lo apropiado, el equilibrio, la verdad. Lorenzo buscaba relevancia, posicionarse ante el poder político y decir, aquí estoy. Lo dijo recién Claudia Seff, donde de mi parte abundan las diferencias. Enormes. Enormes. Pero dijo algo que tiene que ver con la historia misma. Causas sumamente graves. No solamente que no prosperaron, sino que se cajonearon y punto. Les recuerdo una sola que no mencionó Claudia Seff, la del trébol. Ni se mueve. Pontecorvo está ocupada con otras causas. Entonces, esta en particular, para no caer en una mirada muy liviana, o light, tuvo componentes particularísimos. Hasta le diría de internas y de egos. Lo que tiene que determinar el tribunal es lo ilícito. Le importará más o menos por qué se origina y quién lo despierta. Ahora, lo concreto es que una camioneta estaba allí y en un operativo policial se detecta lo que finalmente provocó en la desidia del gobierno de Andrés Arregui, en las alarmas que ya se habían despertado, en los comentarios que existían. Nadie imaginó que Lorenzo iba a impulsar la acción penal. Y ocurrió. Y empezó a caminar. el responsable de la administración pública en una comuna es el intendente. Oscar Pasos tenía como referencia política, y su dirigente político, era Diego Basis. Pero para llegar a Diego Basis, debía pasar por Argañarás, por Descarrega, y algunos dicen, antes de todo eso, antes de Diego Basis, Silvio Adangelo. Entonces voy a lo apropiado del editorial de hoy, que es aquello tan habitual y que nos sigue sorprendiendo. Puede ser que lo habitual tenga esa belleza de lo desconocido aun cuando lo conocemos. Esto es, lo pequeño puede ser grande. Lo mínimo puede ser elástico y desparramarse para luego, en un trabajo de contracción, ubicarse en su estado natural. Esta causa tiene que ver con eso, con algo mínimo comparativamente con situaciones que no han alcanzado desarrollo penal, y sin embargo, hoy media municipalidad, y no es una exageración, la mitad de los funcionarios públicos importantes tienen que estar en Mercedes explicando cómo era el sistema de control. Pero además, en lo elástico, va a quedar claro cuál es el sistema de control, si es que existe hoy. Y cuando pase cada una de las jornadas, son tres, después vendrá alegatos, o en la tercera jornada alegatos, luego sentencia, puede, en función del fallo judicial, lo que se hizo elástico, reposar en su estado, que es nada. El nada es descontrol o control mínimo. Insisto, la causa que llevó a la presentación del concejal mandato cumplido Carlos López, yo no tengo conocimiento alguno que se haya librado un oficio. Decía recién Claudia Seff, la causa de las ambulancias tiradas y que nunca prosperó. Las causas, ¿cuándo prosperan entonces? Cuando las internas lo permiten. Y aquí vamos al segundo elemento que hace a que lo habitual pueda un día expandirse y provocar movimientos que son inesperados. Las ambulancias a las que hacía referencia Claudia Seff estaban tiradas, se estaban desmantelando, estaban tiradas en un lugar donde no podían estar tiradas. Era más privado que público. Sin embargo, la justicia consideró que no era pertinente avanzar en una investigación que llevara a los responsables de abandonar un bien público tan necesario en lo que es un espacio privado. El día domingo, en el programa de Jorge Lanata, se filmó un patrullero que, ¿se acuerdan que este programa, hace mucho tiempo, dijo, hay un patrullero en Umbrales de la Merced? Y que un importante funcionario de aquí solicitó que fotografiemos ese patrullero, que estaba a 150 metros de la ruta 25, ingresando por la calle paralela, perpendicular, perdón, a la ruta 25 que te conduce al barrio La Perla, al plan federal, se podía ver a distancia el patrullero. ¿Qué hacía un patrullero ahí? La consigna policial estaba. ¿Quién lo pagaba? ¿Umbrales de la Merced? ¿De quién es Umbrales de la Merced? Mientras tanto, se había logrado algo que el presidente del Consejo Deliberante deseaba, que era una posta policial en 25. Un destacamento destacamento que no tiene móvil y puede tener un efectivo. Efectivo que no porque salga en el programa de la Nata, sino que desde el mismo momento en donde se abrió ese destacamento, era un solo efectivo. Y si un vecino lo llamaba para hacer algo, es decir, brindar la seguridad, el hombre decía, no puedo moverme porque incluso me pueden robar el destacamento. ¿Qué es una cabina telefónica más grande? En eso coincido con lo que vi del informe ayer. Es un poco más grande que una cabina telefónica. En cualquier caso, ese patrullero que las gigantes cámaras de Canal 13 pudieron filmar, están desde el momento mismo que se puso un cartel en Umbrales de la Merced. Y otro patrullero que también era visto es el que estaba en la granja Los Dos Cuñados. Insisto con la palabra visto. Visto. Visto tanto que era aprobado por las cúpulas policiales o los jefes policiales y fundamentalmente por la Secretaría de Seguridad. Y si quieren ustedes, sin involucrar a la FALCE, que hace poco que asumió, digamos, el intendente sabía. El presidente del Consejo Deliberante, que es un hombre que camina, detectó hace tiempo que había un patrullero ahí. Lo pequeño para que se haga grande necesita mucho de la desidia y fundamentalmente un componente que nosotros nunca evaluamos. La posibilidad que lo pequeño no solamente se vuelva grande, sino que provoque un mínimo caos. Porque, ¿cuál es el problema si, en definitiva, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires habrá dicho, bueno, que pongan una moto en Umbrales de la Merced? Ah, ¿dónde están las motos? Pude ver la moto en Umbrales de la Merced, no ahora, hace tiempo. Esas motos que en algún momento se estacionaron con la P51 para decir, para dar la seguridad en el centro de Moreno. Entregamos a la policía motos de 50 centímetros cúbicos que no son tan rápidas como una bicicleta, pero sirven. Entonces, alguien le alquiló a Umbrales de la Merced y a la seguridad privada de Umbrales de la Merced para que anden en una moto de la provincia de Buenos Aires. ¿Se dan cuenta que lo que estoy contando, lo que se vio, es nada ante las bandas narcos que gobiernan algunos barrios o las redes de trata? ¡Es nada! Pero a Canal 13 no le importa tanto hacer una investigación pequeña, de montar una cámara, un tipo caminando y decir, acá prenden las luces del patrullero o ahí está la moto. Es una investigación, es una muestra fotográfica, si quieren ustedes. No es una investigación sobre las bandas que operan en Moreno. Pero esto que ocurrió el domingo, eyectó del cargo al jefe de la departamental, señor Cuneal, al jefe de la distrital que me decía ayer, Rodrigo Solórzano, hacía 15 días ocupó ese puesto, y al comisario de Moreno Primera. Entonces, aquí se comprueba algo, lo más importante, es si sale en un medio grande, es cierto. Entonces Scioli actuó por imágenes. Ahora, esas imágenes, ¿qué dicen? Que un patrullero estaba en un country y otro patrullero estaba en Granja Los Dos Cuñados. ¿No? Dos patrulleros que están desafectados porque no andan. ¿O andan? No lo sé. Lo que se dice es que están ahí para que no se deterioren tanto. Yo insisto que es insignificante. Insignificante. Y como insignificante que es, provocó la salida de tres funcionarios policiales muy importantes. Muy importantes. Entonces, yo creo que las dimensiones no son las que nosotros consideramos apropiadas. tienden incluso a potenciar aquello de que lo mínimo puede ser máximo. Ahora, lo máximo nunca va a ser máximo. Si las redes de trata que operan en Cuartel Quinto siguen siendo las que nosotros vimos a comienzo de año, y nadie no solamente hace nada, sino que por el contrario, desde el silencio se construye la amplitud de la red. Nos impacta, por lo menos a nosotros, que vivimos acá y hemos laburado todo este año y hace años, que un patrullero tirado en umbrales de la Merced, que hará la coima al vuelto, a la contribución, provoque la salida de 3 policías y una mínima conmoción dentro de la Secretaría de Seguridad y la propia Intendencia, como diciendo, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Y en realidad no es que no se dieron cuenta antes. Esto formaba parte de los informes constantes y permanentes que se detallaban. Lo que nadie imaginó que en algún momento una cámara iba a hacer lo que hizo, que es también insignificante. Y la política es de los medios. Granados y yo le dijeron, tienen que pasar a disponibilidad ya a esos inútiles. Porque no va a ser cosa que sigan buscando patrulleros en la provincia de Buenos Aires, en distintas localidades, y encuentren a otros. Y se descubra que no era una cuestión ni de Cunial, ni de Godoy, ni del responsable de Ramos Mejía, sino que algo sea algo mucho más amplio. Y deje de perder esa insignificancia. Que sea algo más elaborado. Cortemos ahí. Eso no es una investigación lo que hizo el programa del domingo, que lo vi ayer con detenimiento. Eso no es una investigación. Eso es mostrar un hecho real. Investigaciones se hacían antes. Antes se hacían investigaciones. Hoy no. Porque tal vez hoy alcance con mostrar el patrullero en un country que se está haciendo, o un patrullero tirado en la granja de los 2 cuñados. Alcanza y sobra para que Scioli diga, esto no se puede permitir. ¿Y hoy quién gobierna la policía acá? Si lo sacaron a Cunial, al jefe de la distrital y al de Moreno Primera. ¿Quién manda hoy acá? Arranqué el programa con la producción de Cintia y Steffi, diciendo que aquello que nadie pensó que podía llegar a juicio finalmente ocurrió. Porque les ganó la desidia. Los años, lo oxidado del funcionario en el poder, lo convierte en un ser inalcanzable hasta por sus hombres o mujeres más cercanos. Se blinda. Es como un proceso de inmunización. Nadie me va a alcanzar y nadie me puede tocar. Lo que ocurrió en el año 2010 y que hoy comienza a ventilarse en Mercedes, tiene que ver con esto. De la inmunización, la desidia y saber que, en definitiva, si pasó, es que ocurrió siempre. ¿A quién se le va a ocurrir investigar lo que siempre ocurrió? Que forma parte del hábito y la costumbre. Y apareció Lorenzo, con su ambición judicial. Y el pase de facturas de los azules, de un grupo con otro. Y se hizo una causa. Lo del domingo también tiene que ver con eso. ¿Quién se iba a poner a mirar lo de Umbrales de la Merced o Granja de los 2 cuñados? Solamente esos 2 lugares, no hay otros. El Moreno, en donde se pone la moto y el patrullero. ¿Y esto deriva en una causa o termina con asuntos internos y la decisión de Scioli de pasarlos a disponibilidad? Será un tiempo hasta que Cunial vuelva, aunque nunca se fue. Y en el medio estás vos. Y hay una buena canción, que en el medio estás vos. Y siempre vas a estar vos, y vamos a estar nosotros, mirando como espectadores de espectáculos que no son los mejores, que distan mucho de tener calidad. Como dijo Cintia, hace a la grosería. Y por ahí lo grosero y garpa. Ya no estamos frente a grandes investigaciones, sino de hechos groseros, que no necesitan rascar demasiado. Se ve, se muestra. La causa de la nafta fue y nació de un hecho grosero. Lo del domingo mostrado por el programa de la Nata es otro hecho grosero. Es una invitación desde los medios masivos de comunicación de consumir lo grosero y desde la política aceptar lo grosero. ¿Qué hacemos? ¿Nivelamos para abajo, como suelen decir? ¿O buscamos un poco de aire, oxígeno? Bueno, es lo que haremos hoy en este programa. Oxígeno hacia aquellas luchas que son populares. O nosotros le damos esa dimensión. Luchas populares. Y no hay que perder de vista eso, la lucha. Y alejarse de lo grosero. No es bueno. No hace bien a la salud. Para escuchar Don Sol. Sí, siente el poder del león de Judo en esta jungla de asfalto. Escúchalo, Vicente. Las botis, sí. Lo quieren ver a todos en la foto. Lo quieren ver ser una desgracia amado. Somos amantes de lo ilegal, la libertad y nuestra igualdad. Lo quieren ver a todos en la foto. Lo quieren ver ser una desgracia amada. Somos amantes de lo ilegal, libertad, boom, boom, boom, boom. Políticos mandan a tus perros de preta. Quieren catarnos a toda mecha. Niña, estoy con pistola, mi placa dorada. Me buscan el fumeta con arma desbocada. Hablan y hablan de más seguridad. De más policía que no sirven para. Bonitos adornos de piezas populares. Deja el terrorista, mi mucha los chavales. Los quieren ver a todos en los lobos. No los quieren ver en una desgraciada. Somos amantes de la virgen. La libertad y nuestra igualdad. ¿Os ha gustado esta primera parte, eh? ¡Llamaña, díselo yo! ¡Right! ¡Vierta para la chica! Estoy cansado hoy de tanta hipocresía. De la policía ya nadie se fía. Tu única preocupación, tus tapas de sol y tus patillas finas. Bueno, tus estrategas de tus asesinatos. De excusa perfecta, primero me ha atacado. Drogas que se pierden, camino a los despachos. Ya tiene droga gratis y queda despachado. No quieren ver a todos tengo un lobo. No quieren ver ser unos desgraciados. Somos amantes de lo ilegal, la libertad y nuestra igualdad. No quieren ver a todos tengo un lobo. No quieren ser una desgraciada. Somos amantes de la ilegal. Pum, pum, pum, pum. Pensáis que soy solo de mi ciudad. Estáis por encima de todos los demás. Camináis con aire de superioridad. Policía es igual a muñeco pa' un man sin cerebro. En vuestras caras, con tu cojo. Con mucho respeto, sin respetar. Sin palabras adecuadas. Y tu cabeza engominada. Y cuerpo a cuerpo te reto. Sin placa, sin porra, ni viva, ni gorila. Se esposa pa' tu esposa, la zorra. Tu noche de vicio. Mientras tú estás de servicio. ¡Bum! ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular. ¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1. Rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música. ¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes

Bueno, esta va a ser una jornada de confirmaciones y de... Yo no diría teléfonos descompuestos, pero no. Más o menos así. El presidente del Consejo Deliberante está en Mercedes. El secretario de Tránsito y Transporte está en Mercedes. El secretario de Gobierno está en Mercedes. Y está a punto de iniciarse el juicio. ¿Verdad? Entonces, nosotros queríamos tener la voz de algún oficialista. Como para equilibrar, ¿no? Sería esto. Ese sería nuestro objetivo. Recordamos que mañana se conoce la sentencia. Sentencia o absolución. ¿Condena o libertad para Luz y Diego? ¿Cómo se arriba a eso? Ya nosotros hemos puesto al aire la cobertura de Steffi, los alegatos, lo importante que es sistematizar lo ocurrido, y lo hicimos dentro de las posibilidades y las medidas. Entonces, mañana, ¿a qué hora es Steffi mañana? ¿A qué hora es mañana? 11 de la mañana. 11 de la mañana en los tribunales de Morón, ¿sí? Eso en Morón, mañana. Va a haber una actividad el jueves, pero más que la actividad, que es muy importante, como decíamos en el comienzo del programa, ¿qué es lo que despierta? ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que lleva a cualquier acción? Esto de lo pequeño y que se hace elástico. Luego se puede contraer. Hay situaciones que a nosotros desearíamos que sean tan elásticas que alcance a todos los sectores. Que puedan darse cuenta que no es algo particular, sino que se cierne sobre nosotros y nos amenaza. Y hay hechos que son repudiables y deleznables. Vamos a charlar con Tania, es la que está en línea. Tania, buen día. Ron Bustamante te habla. Hola, buen día, Ron. Bueno, ¿cómo se llega a acompañar a una mujer que es víctima de un acoso, un abuso? ¿Contra quién se enfrentan o contra qué se enfrentan? Bueno, como vos decías, más allá de que obviamente es un hecho particular, sí, claro. Lamentablemente es algo que está muy extendido en la sociedad, ¿no? Esta compañera se acercó a su sindicato, a la seccional de ATE. Justamente venía de un accidente en el trabajo. Tuvo que ir a la clínica provincial para ser atendida por ART. La clínica provincial de Merlo. La clínica provincial de Merlo, que está a 2 cuadras aproximadamente de la estación. Sí. Y en vez de encontrar una atención después de un accidente de trabajo, lo que encuentra es esto, un médico, traumatólogo, que abusa de ella dentro del consultorio, en medio de la consulta, ¿no? Y bueno, recurre a su sindicato y bueno, un poco ahí empezamos a tejer esta red de las organizaciones que estamos en esto, las organizaciones de género y organizaciones sociales, y bueno, tratando de responder, ¿no?, para que el tipo no quede impune con esto que está haciendo, que obviamente no debe ser el primer caso, y lamentablemente quizá no fue el último, ¿no?, porque sigue trabajando. ¿Esto sucedió en qué fecha? Y esto pasó el 11 de noviembre. Así hace nada. No. Hace muy poco. Por eso. Claro. Ya, sí. Cuando digo hace nada es que ocurrió el 11 de noviembre y que la compañera rápidamente salió a buscar no solamente ayuda, sino con la decisión y la determinación de denunciar a esta bestia. Eso quiero decir. Exacto. De hecho, ella, y gracias al remisero, ¿no? Porque la RT te llevas a tu casa. Y el remisero se ofrecía llevarla a donde ella quisiera, porque ella obviamente salió muy choqueada de ese lugar. Y bueno, y ella recurrió, bueno, en vez de irme a mi casa, voy al sindicato. ¿Abusó de ella en el consultorio? Sí, en medio de la consulta la manoseó, la obligó a practicarle sexo oral y bueno, la compañera obviamente quedó totalmente paralizada y encima el tipo diciendo como si ella lo hubiera legitimado, ¿no? Como si ella también quisiera, le hablaba como si hubiera sido una decisión de ella también. Uh-huh. Y salió de la consulta, bueno, como si nada, la despidió de la consulta. Y lo que piensan hacer, Tania, es, ha iniciado, digo, acciones legales, eso por un lado, que es lo que primero se suele decir, lo otro en la calle, ¿verdad? Totalmente, sí, esos son los dos carriles necesarios para terminar con ese tipo de cosas. Lo primero, bueno, ya se inició la acción legal, esta semana se iba a fiscalía, y bueno, y la movilización, el jueves vamos a hacer una acción ahí frente a la clínica provincial, justamente para que al tipo, en principio, lo desplacen de su puesto de trabajo, porque no puede seguir teniendo gente desde el 10 de noviembre hasta ahora. Así que por eso nos vamos a movilizar este jueves a las 11 de la mañana, exigiendo la desvinculación del médico, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí está Cintia en el estudio y te quiere hacer una consulta. Buen día, Tania, ¿cómo estás? Bien. Hola, buen día. ¿El nombre del médico? Walter Juárez. Walter Juárez. Sí. La verdad que quedé impactada con esto que vos nos estás contando, porque muchas veces uno va a una consulta y, como mujer, ¿no?, se siente violentada por distintas circunstancias. Digo, pero el abuso y las características de lo que vos estás diciendo realmente impacta, pero lo que más me llama la atención es que desde la clínica no lo hayan apartado de su puesto de trabajo. ¿Esto se exigió? ¿Pudo haber una charla con las autoridades de la clínica y qué dijeron? ¿Y si dijeron algo? No, en principio la primera acción de movilización va a ser este jueves. Uh-huh. Obviamente que la causa ya se inició y bueno, Walter Juárez debe estar notificado de esto. Imagínate que es por ART, así que también claro. La clínica. Así que por eso nosotros vamos directamente con la exigencia de que lo desplacen, ¿no? Porque no es... no es algo que no deben estar enterados. Es una discúlpame, la compañera sí. Es una compañera joven que fue abusada. Sí, es una compañera de promedio, digamos. No, ¿sabes por qué? Porque no puede ser, pero digo, el abuso de poder de estas personas, digo, hacia mujeres. Y uno se pone a pensar también a qué tipo de personas atiende, si es un médico clínico, cuáles son las características de esta persona, cuál es la manipulación que puede tener hacia las mujeres en general, pero también hacia las mujeres más jóvenes. Eso es lo que te estaba preguntando en relación con esto. Sí, el tipo es psicotraumatólogo, ¿viste? Y bueno, primero también nos contaban desde ATE que atienda a la mayoría, por ejemplo, de los trabajadores de ATE que tiene, o sea, que por el trabajo tiene algún dolor, algún problema, la mayoría los atiende el tipo, o sea, y por eso decía antes que obviamente no debe ser el primer caso y que también tenemos que estar atentas a que surjan algunas otras denuncias. Muy bien, Tania, esto va a ser entonces el jueves a las 11 de la mañana. Un scratch ahí a este médico de apellido Juárez, traumatólogo que habría abusado de una compañera que fue a asistirse ahí después de un accidente de trabajo. Este es el marco de situación. Y, por supuesto, bueno, la justicia, para que se compruebe un hecho así, lo que tiene que padecer esa mujer es indescriptible. Es decir, ella tiene que demostrar... y mostrarse una vez más, es decir, es la revictimización para que se pueda alcanzar justicia por la vía legal. Por la otra, que es la calle, se va a hacer el scratch el jueves. Sí. Bueno, muchas gracias. Y bueno, me parece que hoy es importante que hayan sacado también esta nota porque es el 25 de noviembre y en el marco de la lucha contra las hacia las mujeres, tenemos que saber que es algo extendido, que está no solo en emergencia de género, en violencia, sino también en la calle, ¿no? Y por justicia. Tania, muchas gracias. Hasta luego. Estaremos el jueves, hasta 11 luego. De la mañana, el jueves, en la Clínica Provincial de Merlo, que está a metros. Walter Juárez. De la estación, sí. Sí, el Walter médico Juárez. Es Walter Juárez, que abusó de una compañera. Una cuestión más es que muchas veces cuando aparecen este tipo de circunstancias, y como decía Tania, el médico de alguna manera dice, bueno, pasó porque hubo consentimiento. Es difícil encontrar redes que puedan contener a esta mujer. Aparecieron las redes, están allí, y se va a hacer un scratch el día jueves. Esto me parece importante porque es lo que se necesita para después afrontar el proceso judicial, que es nuevamente violento y termina criminalizando a la mujer, poniendo en duda lo que ella dice en la mayoría de los casos sobre el hecho concreto de abuso, como ella viene, como la compañera se animó a denunciar. Y también nos queda esa sensación, ¿no? ¿Cuántos casos habrán pasado y no se conocen porque hubo violencia, porque hubo manipulación, porque hubo miedo? La verdad, impactante lo que nos decía Tania, pero también la importancia de que hay un grupo de mujeres que se organizaron y lo están haciendo público, lo están denunciando, y la actividad esta del scratch el día jueves. Sí, destacar lo que decía Tania, el contacto y el trabajo de Steffi para llegar a esta nota. Y es una invitación. Invitación por aquello de lo elástico que nos alcanza a todos. El jueves aquí muy cerca en Merlo. Y mañana miércoles en los tribunales de Morón. En todo caso, lo que estamos haciendo hoy, luego del editorial, y más o menos pensándolo al programa, es la convocatoria a aquello que nos puede hacer un poco solidarios, que está alejado de nosotros, pero muy cerca, que nos convoca y nos involucra. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvo Elba acá? No contamos qué sucedió. Fue el viernes que estuvo Elba acá, en este estudio. Y Elba finalmente pudo hacer la denuncia. Es decir, las compañeras que se acercaron y que ayudaron, poniendo el cuerpo, como suele decirse, en fiscalía diciendo, ella quiere denunciar. Ella tiene todo el derecho a denunciar que la policía ingresó a su casa y destruyó su casa. Y que se llevó la asignación de su hijo, 1.300 o 1.200 pesos. Que se llevaron la alcancía del pibe de 4 años. Que se llevaron el documento de Elba y la cédula de identificación paraguaya de Elba. Que llevaron el quill de Elba y el de su hijo. Que la golpearon cuando ella no estaba. Y fue un golpe tan certero que la paralizó casi un mes. Bueno, el viernes, cuando la fiscalía le dijo que no tenía nada para receptar la denuncia, después esa misma fiscalía, la Fiscalía 2, tras hacerlo esperar bastante, le tuvo que tomar la denuncia. Y le tomaron bien la denuncia. El texto guarda relación con lo que sucedió y con lo que está viviendo Elba. Entonces, sí se puede hacer. Si vamos 5, 6, 7, 8, por ahí se hace. Y por ahí te tienen que tomar la denuncia, porque es la obligación de esta gente tomar la denuncia. No es un derecho. Cuando estábamos ahí, llegaron 2 mujeres de la cantidad de personas que llegan al lugar. Hablamos con una señora, Susana, que es de la zona de Trujuy. Iba a denunciar, digo, porque es una metodología que se aplica constantemente y nosotros desde esta radio lo denunciamos, pero ella fue a pedir que le tomen la denuncia porque hay una persona que ingresa a su domicilio, que generalmente está drogado o alcohólico, que no puede poner un límite y que viola, digamos, su casa, ingresa a su casa y pone en riesgo la salud de su hija, la salud física y también la salud psicológica. ¿Y qué le dijeron desde la fiscalía? Que el día viernes no toman denuncias. que vuelva el jueves, que el día viernes no le iban a tomar la denuncia. Esta metodología de no querer cumplir con algo que es básico, que es tomarle la denuncia, el personal de la institución lo practica de forma habitual, digo, es sistemático, es permanente. Por eso esto de la necesidad de organizarse en trupar para exigir que te tomen la denuncia, que no es nada más ni nada menos que eso, porque ni siquiera es el accionar para evitar que te sigan violentando, es que te tomen la denuncia. Sí, decía recién que eso no es un derecho. Para las fiscalías no está concebido como un derecho tuyo, o el de Elba, o el de esta mujer que habló con nosotros. ¿Y qué es tan claro el poder que ejercen? Hay que pararse ahí de atrás y mirarlos. No dudan, estoy hablando de auxiliares, estoy hablando de administrativos, que con un gesto frío y una voz, ni siquiera es firme la voz, sino fría, hoy no tomamos la denuncia, venga el jueves que viene. Les aclaro que era viernes, ¿sí? No dijo martes. Sí, porque el lunes era feriado. No dijo, venga el jueves que viene, y se dio media vuelta y punto. Se sentó en la computadora a mirar lo que no mira o a manotear un expediente que no lee. Punto, se terminó. Es decir, si quieren laburar, algunos que dicen tener ganas de trabajar en la organización y que están abocados a la tarea de la construcción de derechos, vayan acá a la puerta de fiscalía o vayan al juzgado de familia. Vayan porque lo que es derecho no es garantizado por los lugares en donde debería existir esa garantía. Es decir, si se precian de ser organizaciones que trabajan con el pueblo, vayan a esos lugares. Yo no los invito, estoy diciendo que vayan nada más, si quieren. Porque ahí está la vulneración en esa justicia que muchos reclaman y dicen que es legítima. Vayan ahí. Perciban el maltrato. Si nosotros en definitiva el viernes estuvimos un ratito, solo para que Elba pueda denunciar lo que debería haber sido denunciado sin que vaya nadie, solamente Elba. Sin embargo, Elba necesitó de 6 personas para que la secretaria la hiciera pasar, luego de preguntarle por enésima vez si ella sabía del allanamiento, si ella le había preguntado a un vecino del allanamiento, si sabía algo del allanamiento. Es decir, el ejercicio de instalar el temor y el miedo incubado en Elba desde el momento que reventaron su casa se extendió en lo elástico a la fiscalía. Así que para militar hay lugares para militar. Nosotros lamentamos no poder ser más en este programa. Lo lamentamos. ¿Cómo la lógica de instalar el miedo se reproduce en los distintos lugares, en las distintas instituciones? Vemos lo que es la justicia, bueno, la policía, que es algo habitual, pero la institución pública, estoy hablando de un hospital o de una clínica. ¿Sabes qué me quedaba pensando? Y hace una sensación que yo viví en muchas oportunidades. Cuando uno va a un médico o médica y te sentís que fuiste violentada, digo, no estoy hablando del caso de esta compañera en particular, pero uno siente que me violentó, me maltrató, le quiero... Y generalmente queda en segundo plano. ¿Por qué? Porque estás exagerando, tal vez te pareció. Digo, las lógicas del miedo de tratar de silenciarte cuando algo, y en esta circunstancia tan grave pasó, se reproducen en las distintas instituciones que intentan... despojarnos de todo el sentimiento y de toda nuestra integridad con nuestro cuerpo. Eso es, digo, es impactante, pero es una lucha interna que uno tiene a la hora de desnaturalizar las violencias que son permanentes. Decía la compañera Tania, hoy es el día de la lucha contra las violencias hacia las mujeres. Estoy hablando de lo más mínimo, de que vas a un médico y tratás de explicarle lo que vos le decís y lo desconoce, o te violenta cuando llevas a tu hijo, porque esto también pasa, yo soy el médico, vos sos la madre, ¿qué sabés? Digo, de las violencias que son más, no digo pequeñas ni nada, pero son distintas a este tipo de violencia que se ejerce por parte de una persona que abusa de alguien que va a buscar una atención médica.

que no nos sintamos tan solos y olvidados en los barrios, en la calle, con los pibes, las mujeres, que no nos sintamos tan solos. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Voy a leer este texto de Agencia para la Libertad, Periodismo de Intervención Social. Dice, Segunda Independencia, junto a organizaciones hermanas y nuestros aliados del Frente de Resistencia Nacional, queremos homenajear a todas las revolucionarias del mundo en los nombres de esas luchadoras presas paraguayas que soportan la cárcel en las peores condiciones, que no se rinden, que son particularmente maltratadas por su condición de mujeres. Mujeres fuertes, como el pueblo humilde y luchador de donde provienen, que deben hacerse más fuertes cuando les comunican que afuera caen asesinados sus hijos, maridos, hermanas o hermanos, en la misma lucha y en el mismo proyecto político que ellas abrazan. Los últimos años de la década de los 50 fueron de inquietud social en toda América Latina, pues la caída primero del dictador colombiano Rojas Pinilla, más tarde la del venezolano Pérez Jiménez, y en 1959 la huida de Cuba del dictador Batista, tras el triunfo de las fuerzas revolucionarias de Fidel Castro, levantaron la esperanza de cambios profundos en todo el continente. Después del triunfo de Fidel, un grupo de patriotas y de revolucionarios, de los cuales estaban las compañeras María Teresa y Minerva Mirabal, vio por primera vez la posibilidad de organizar un movimiento para el derrocamiento del dictador Trujillo. La idea prendió rápidamente y el 10 de enero de 1960 se efectuó la primera asamblea del movimiento, 14 de julio, con delegados de toda la República Dominicana. Comienza entonces una despiadada persecución contra los dirigentes del movimiento, entre los que también estaban los esposos de las hermanas Mirabal. Ellas organizaron toda la cadena de apoyo y solidaridad con los presos del movimiento, 14 de julio, y fueron atacadas por las tropas de Trujillo al regresar de una visita a las cárceles. El 25 de noviembre de 1960, las dos, junto a su hermana Patria, fueron detenidas, subidas a vehículos militares y asesinadas a garrotazos. Luego sus cuerpos fueron arrojados al costado de una carretera. En conmemoración de ese día, las Naciones Unidas han instituido el 25 de noviembre como el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Nosotras elegimos homenajear la mujer que lucha, la que organiza, la que reclama, moviliza, corta rutas, que integra a las organizaciones revolucionarias, que las conduce, que no se doblega, la que se levanta contra los poderosos que detentan el poder para arrebatarlo a manos de las organizaciones que defienden los intereses de la clase trabajadora y del pueblo. Después de ese noviembre de 1960, como había ocurrido antes, muchas mujeres encabezaron organizaciones y movimientos revolucionarios en toda América Latina y en el mundo. En nuestra América no hubo organización de la que lucharon para tomar el poder y construir el socialismo, que no contara en sus más importantes responsabilidades con compañeras luchadoras. En Argentina las mujeres luchamos, sangramos, matamos y morimos en todas las luchas revolucionarias. Y nuestros enemigos lo advirtieron desde siempre. Ahí estamos en el cordobazo, en las pobladas y en las acciones guerrilleras, en las luchas sindicales de las fábricas y de los cañaverales. Y también padecimos en Trelew y en los campos de concentración de la dictadura, como la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, Vesubio. Las cárceles de las dictaduras siempre tuvieron llenos sus pabellones de compañeras, luchando y también asumiendo, muchísimas veces en soledad, con la responsabilidad de los hijos. Ahí estamos, en los países hermanos que luchan por su liberación nacional. Ahí en las poblaciones, y las organizaciones mexicanas. Desde hace más de 6 décadas en las montañas colombianas. Ahí estamos en los piquetes y las fábricas argentinas. Ahí están las compañeras peruanas. Siguen presas después de 25 años de encarcelamiento. Destruida su salud. Muchas de avanzada edad, pero inquebrantables en su espíritu revolucionario. Ahí están las luchadoras paraguayas, protagonizando las luchas campesinas, enfrentando la ocupación militar de alzadas en armas en el monte, luchando contra la explotación y la miseria de un campesinado que no se rinde y que enfrenta no solo las fuerzas de represión de la policía y el ejército, sino a los asesores militares colombianos, israelíes, yanquis y argentinos que ocupan militarmente todo Paraguay para enfrentar a quienes no le dan tregua levantando los ideales de Francisco Solano López y del doctor Gaspar Rodríguez de Francia. Los que siguen son apenas algunos de los nombres de compañeras presas paraguayas. Campesinas sobrevivientes de la masacre de Curuguaytí. Después de cárcel y huelgas de hambre, ahora están con prisión domiciliaria, a la espera de un juicio varias veces pospuesto. Lucía Agüero Romero, María Fanny Olmedo, Dolores López Peralta, Raquel Villalba Ortiz, Raquel que es menor de edad. Militantes presas en la cárcel de Buen Pastor, Asunción, Francisca Andino, Sonia Elizabeth Espínola Benítez, Graciela Samaniego López, Carmen María Villalba Ayala. Acusadas de ser colaboradoras de las fuerzas revolucionarias, presas, Juana Bernal Maíz, Rumilda Estela Jiménez González, cumplen condena condicional María Blanca Bracho Martínez, Estela Agüero de Mesa. María Gloria González, también acusada de ser colaboradora, sobrevivió con el rostro desfigurado por un disparo de fusil, acuchillada y torturada, a una masacre de la que también en Paraguay comienza a conocerse como falsos positivos, al igual que en Colombia, cuyos instructores militares preparan al ejército del Paraguay. Ahora está acusada penalmente y espera que se decida si va a ir presa. Si logramos contactarnos en la mañana de hoy con alguna compañera, ustedes tendrán ese testimonio de esa palabra. Queríamos leer esto, que es significativo de la historia y de nuestro momento, de las compañeras que están detenidas, las que se encuentran en los penales, las que no reciben visitas, las que están lejos de este muro elástico, el de acá, el que nosotros tenemos, las que aguardan alguna prisión domiciliaria, como Yanina, las que esperan siempre el abrazo fraterno de compañeros y compañeras. Ellas están en esos lugares que son verdaderamente, a decir de Galeano, sucursales del infierno. Y lo atraviesan. Y no se rinden, y no bajan los brazos. Esto en la democracia de hoy, por supuesto. A no olvidarse, en la democracia de hoy. Si tenemos la posibilidad de establecer contacto, a partir de lo que hoy se hará una actividad en nombre de estas luchadoras que están presas en el Paraguay, que pueda comprenderse el texto de Agencia para la Libertad, que son las fuerzas de Estados Unidos, las israelíes, las argentinas, que se despliegan en territorio paraguayo, cazando a aquellos que no se rinden, los que se quedan en el monte. Ojalá que se entienda de qué se trata la cuestión, no solamente de la tierra, sino de la identidad. Es tiempo de ir a algo de música. El momento así lo indica. Y lo compartimos con ustedes. Es despertar y romper el bozal y las cadenas. Es conjugar y sentir

Algunos tienen el registro de cómo se inicia el expediente. Digo, no del Consejo Deliberante, sino los que tienen algún tipo de interés en saber de qué trata el monopolio y si definitivamente habrá una decisión política, que es lo que algunos especulan con algún grado de certidumbre, decisión política de ponerle un límite y establecerle pautas a la perlita que este mismo gobierno municipal en el año 2004 no definió. Joaquín Alberto Ortiz, en su carácter de presidente de la empresa Transporte de la Perlita, concesionaria de la provincia de Buenos Aires para la explotación de los servicios urbanos de autotransporte público de pasajeros, con personería y representación suficientemente acreditada ante el municipio, entregó el 18 de noviembre de 2013 dejó una petición. Dice, en relación al trámite del expediente de referencia por el cual se impulsa la renovación de la concesión del servicio de autotransporte público de pasajeros de la línea 501 del municipio de Moreno, y habiéndose notificado el informe preliminar del señor secretario de Gobierno, solicita se dé curso al trámite incoado por donde corresponda, procurando su resolución definitiva en forma previa al vencimiento de la concesión afectada. Indispensable para afrontar los compromisos financieros y actos jurídicos que se deben formalizar con terceros en cumplimiento y para la continuidad del servicio que presta. ¿Qué pidió Ortiz en esa fecha? Pidió que se renovara el contrato tal cual estaba. Necesitaba la empresa La Perlita ese gesto de la Municipalidad de Moreno, del Intendente Hues, para darle certidumbre a un negocio en plena crisis, que es la que vivimos. Bueno, los empresarios comprenden y entienden que vivir del subsidio no es conveniente. Que las ganancias se focalicen en los subsidios no es algo que agrade. Por eso Joaquín Alberto Ortiz presenta el 18 de noviembre de 2013 esa petición. Estamos a noviembre de 2014, 24 de noviembre. Pasó un pliego, una prórroga, vence el 30 de noviembre la prórroga otorgada por el Consejo Deliberante. La pregunta que nos hacemos hoy es si mañana en la sala de sesiones se vota, porque se tiene que votar una prórroga y también el pliego. Y si ese pliego fija claramente el sistema de puntajes y pone a La Perlita en un estado de zozobra. Si finalmente va a hacer Hues lo que ha indicado a la gente más cercana, que es el momento de darle un golpe a La Perlita, de ponerle el límite justo a La Perlita. No es sacarlo de la cancha, sino de redefinir el juego. La ordenanza que termina su ciclo el próximo 30 de noviembre, a nada, 6 días estamos, dice, prorrógase el contrato de concesión de servicio público de transporte colectivo de pasajeros a la empresa La Perlita con domicilio constituido en la calle Piovano, 3553. La prórroga lo es por el servicio público de transporte colectivo de pasajeros por automotor de jurisdicción comunal, por todos los recorridos que aprueba la normativa vigente, que serán retribuidos conforme a las tarifas aplicables que surgen de la normativa legal vigente, con las frecuencias acordadas en cada recorrido. Los eventuales incumplimientos de la empresa para el presente periodo de prórroga serán evaluados conforme a las prescripciones del pliego, de bases y condiciones, tal como lo determina el último párrafo del numeral tanto. Encomiéndase al Departamento Ejecutivo Municipal para que en el plazo de 120 días confeccione el pliego de licitación de servicio y lo remita al Consejo Deliberante para su posterior aprobación. Esto se hizo. Se envió un pliego que fue una copia fiel del pliego anterior o lo que tiene la empresa La Perlita en su página oficial en cuanto a recorridos. Y aquí estoy hablando del servicio. En términos políticos económicos, es ese famoso capítulo o cláusula que tiene que ver con el sistema de puntaje y el plan de infraestructura. Faltan 6 días para que venza esto que acabo de leer. Mañana es una sesión importante. por presupuesto y porque puede aparecer algo de la perlita. Puede aparecer algo de la perlita. Entonces, la invitación, nosotros estamos haciendo la invitación hoy, para que mañana, es mañana la sesión, entiendo, la última ordinaria del año, puedan presentarse, creo que a las 14 horas, en el Consejo Deliberante. Aquí hago un paréntesis para volver al comienzo del programa y decir que tal vez se extienda la sesión en el horario, no en el comienzo, digo, sea más tarde, porque depende del juicio en Mercedes. Ya que son muchos los que están convocados a prestar declaración testimonial en Mercedes. Y si hay varios concejales que deben concurrir al Tribunal Oral en lo Criminal número 3 de Mercedes, puede que no lleguen a las 2 de la tarde. Eso explica que hoy haya tantos funcionarios allá. Que esté el presidente del Consejo Deliberante, bueno, la escuchamos usted a la mañana a Claudia Seff, está la concejal Melamed. Entiendo que hay otros concejales del oficialismo que deben concurrir, porque esto tiene que ver con la rendición de cuentas del año 2011. En el año 2011 no era presidente Barreiro del Consejo, era Damián Contreras. Recuerden que en diciembre de 2011 reasume la intendencia Mariano Hues. Y la observación que se hace en la rendición de cuentas en mayo de 2012 tiene que ver con el 2011 y era intendente Andrés Arregui. ¿Arregui se presenta en Mercedes o envía un escrito? Porque como diputado nacional tiene fueros. Mire todo lo que está pasando entre hoy y mañana, lo que va a pasar mañana, y que está ajustado a las declaraciones testimoniales de los funcionarios que en este momento se encuentran en la sala de audiencia del Tribunal Oral en lo Criminal número 3. La información que tenemos nosotros es que podría haber novedades importantes. Algo adelantó Carlos Benítez el día viernes. Podría haber novedades respecto al transporte. Y esto lo pongo muy en potencial. Se habría tomado una decisión política de avanzar con el pliego, aceptando algunas modificaciones, pero no las centrales. Bueno, hay que esperar mañana. Mañana es el día, no digo que es el día de ni va a desembarcar nadie, sino que institucionalmente y políticamente para Moreno tiene su relevancia, tiene su importancia. Te voy a pedir un separador y vamos a leer una noticia que la vamos a tratar de ampliar mañana, casi con seguridad, que tiene que ver con el asesinato de un pibe en Cascallares. Vamos. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Antes de ir al Plan Federal de Vivienda de Cascallares, nos ubicamos primero en el Plan Federal de Viviendas de La Perla. Está Isabela en línea para charlar con nosotros. Tengo usted buen día, Rubén Bustamante le habla. Y se nos cortó. Justo, en el momento indicado. Y mirá que trabajamos hoy con otro celular, ¿eh? No, andan mal, de verdad. Las comunicaciones en 4G, en 3G, en 2G y en nada, no andan. Bueno, nos ubicamos en Cascallares. Primero, espero un poquito. Ustedes tienen como registro la audiencia que desde el año 2004 en adelante Ahora sí, vamos. ¿Isabel está en línea? Entonces no lo hago más largo. Isabel, ¿me escuchás? ¿Hola? No, no. Bueno. Leo esto. Bueno, insistimos. En total, a remarcar o decirle a ella que por ahí es el problema que tiene la recepción. Voy a leer del semanario Actualidad. Dice, homicidio y batalla campal en Cascallares. El asesinato de un joven desató una batalla campal en el barrio Cascallares, de Moreno Sur. Leo textual el artículo. Hay policías heridos y el homicida escapó. Una vieja disputa barrial tuvo el peor final. Un joven murió al recibir una cuchillada en la espalda después de una discusión. El hecho se produjo durante la noche del sábado 22 de noviembre en la puerta de una de las viviendas del Plan Federal de Cascallares, ubicada en la intersección de las calles López Buchardo y Chubut. La víctima fue identificada como Roque Eduardo Vázquez, de 23 años. Murió cuando era trasladado al hospital Mariano Luciano de Vega de Moreno. Con la denuncia del sangriento suceso, varios móviles del Comando de Patrullas Comunitarias de Moreno y de la Comisaría Primera llegaron a la zona. Ante la imposibilidad de atrapar al asesino, los vecinos decidieron tomar la justicia en sus manos. Comenzaron a incendiar la casa que habitaba el supuesto homicida. La situación se desbordó y los justicieros repelieron el accionar policial a los piedrazos limpios. Al menos tres uniformados terminaron heridos. También algunos patrulleros resultaron dañados. Ya con los ánimos calmados, personal de la Policía Científica realizaron peritajes en la escena del crimen. Funcionarios judiciales de la UFI número 2 de Moreno y General Rodríguez comandaron la investigación. Quien está sindicado como el autor material del homicidio habría sido identificado como Sebastián Carrizo. Sigue prófugo. El cuerpo de Roque Eduardo Vázquez, de 23 años, continúa en el depósito de la morgue policial de General Rodríguez. Según las fuentes consultadas, no hubo durante este fin de semana médicos forenses en esa dependencia para realizar la operación de autopsia. Leo el último párrafo una vez más. El cuerpo de Roque Eduardo Vázquez continúa en el depósito de la morgue policial de General Rodríguez. Según las fuentes consultadas, no hubo durante este fin de semana médicos forenses en esa dependencia para realizar la operación de autopsia. La información que tenemos y que ha conseguido Cintia es que están velando los restos de Roque y que será sepultado hoy. Y que ocurrió en Cascallares, efectivamente, como dice la crónica. Y que trataremos entre hoy y mañana hablar con algún familiar o algún vecino para que den testimonio de la versión que ellos tienen, de lo que ellos han podido ver y del padecimiento que significa despedir a un pibe que vivía ahí. Y por un enfrentamiento entre vecinos que termina con la vida de Roque Eduardo Vázquez de 23 años. Bueno, si pones un separado te cuento qué está pasando en el Plan Federal de La Perla. Recuerden ustedes que la semana pasada charlábamos con Lucas Franco y antes, en el momento de la inundación, la conocimos a Estela. Estela vivía en el Plan Federal de Viviendas de La Perla, hasta que un día un grupo identificado y denunciado en la causa, una banda narco, se apoderó de la casa de Estela y cuatro viviendas más. Cuando vengamos del separador, te cuento que en ese barrio alguien se robó lo necesario para que tengan agua. Recorte informativo busca. Busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que recorte informativo busca la verdad. Recorte informativo. La palabra como arma. Y todo debe ser puesto en contexto, ¿no? El Plan Federal de Viviendas de Cascallares culminó. El Plan Federal de Viviendas de Lomas de Casasco también. También. El Plan Federal de Viviendas de La Perla no está terminado. Fue entregado en partes. Mira, cruzo los dedos. Isabel, ¿estás ahí? Sí, yo estoy acá. Ahí está. Bueno. Aleluya. ¿Ustedes tienen agua? Estamos con el tema del agua y de la limpieza. Nuestro barrio, lamentablemente, fue entregada viviendas a gente que no cuida en el predio del agua. Uh-huh. Y estamos a la deriva porque policía no puede hacer nada. Tenemos muchachos de mal vivir que lamentablemente se nos meten en el predio. La policía mucho no puede hacer. Nosotros ahora los vecinos nos juntamos entre todos, estamos limpiando, tratando de mantener un poco el orden de lo que es la limpieza. Dale. Y ahora estamos con el tema de que Aguas Argentinas, a Dios gracias, se acercó, los muchachos están generosamente trabajando. Sí. Y bueno, nosotros estamos tratando de mantener la limpieza ahora, pero queremos ver si se puede acercar a alguien. Yo sé que al tener plata y hacer política, a ellos le toma tiempo y se despreocupa de las cosas. No queremos que sigamos haciendo ajenos, ¿entendés? Somos personas, tanto como ellos y tanto como muchísima gente que puede acercarse y ayudar a limpiar, sin embargo no lo hacen. A ver, escúchame, Isabel, contame cuál es el problema. ¿Ustedes no tenían agua por qué? ¿Porque se robaron los caños? ¿Por qué no tenían agua? Se robaron los caños y lamentablemente rompieron las bombas, dos bombas rompieron. Sí. Y bueno, no tiene seguridad, está todo con maderitas puesto. Claro, es un predio en donde que hay tanque, un tanque grande y que provee de agua al barrio, ¿es así? Claro. Ajá. Sí. Son y se robaron 8 manzanas más o menos. Y se robaron los caños que proveen de agua al barrio, que salen de ese tanque grande, sí. ¿Sería así? Sí. Uh-huh. ¿Y esto cuándo ocurrió? ¿Ya se APSA ya se presentó y resolvió? La empresa de agua se presentó. Eso. Ah, están en eso en este momento. Están en eso, están tratando de arreglar lo que rompieron los muchachos. Uh-huh. ¿Son muchachos que viven ahí en el barrio? Sí, son gentes del mismo barrio, lamentablemente sí. Uh-huh. ¿Y los vecinos, me decías vos, se juntaron para limpiar y para... ¿Cómo se custodia ese predio? ¿Dónde está el tanque? No tenemos custodia. Ahora es impresionante, ¿sabés qué? Es impresionante imaginar la situación, Isabel, que deberían levantar muros de 3 metros para custodiar el predio donde hay un tanque de agua que provee de agua al barrio. Sí, es una locura. Sí, y justo en la esquina tiraron un perro. Imagínate. No sé cómo explicarte lo desagradable que es sentir que estamos tomando agua con un perro muy cerca. No, y está todo al descubierto. No tenemos seguridad para custodiar el agua. No tenemos quienes nos pongan una persona para que conecte y desconecte el agua. Sí. Quemaron 3 bombas. Hay 4 bombas. 2 rompieron y 2 estaban quemadas y vinieron a arreglar los muchachos ahora. Uh-huh. ¿Hay bandas narcos ahí? Sí. Mm. No hace cosa de 15 días que hubo un enfrentamiento entre esas bandas y bueno, lamentablemente no se hizo presente ni policía ni gendarmería porque ellos estaban más armados que los que no tienen que custodiar. ¿Quiénes se robaron los caños y impide que tengan agua ustedes? ¿Son ellos? No te podría confirmar eso, uh-huh. Pero según los vecinos que vieron, sí, son los mismos. Son los mismos. Recién decías vos que vengan acá los que tienen algún tipo de responsabilidad. ¿A quién te referís concretamente? ¿A quién estás convocando? ¿A quién le estás pidiendo que se haga presente? Mirá, en un cierto punto hubo una votación y acá se votó para que haya un intendente, sí, y secretarios y todo eso, pero acá no se hace presente nadie. Me dice, yo lamentablemente cometí el error de votar a Mariano West. Otra vez, lamentablemente. Caí de vuelta en su misma red. Pero no hace nada, por Moreno no hace nada. Lamentablemente hay que decirlo. ¿Y esperan tener agua hoy? Y esperamos poder tener agua hoy, porque ya no es de ahora. Venimos de hace rato con este problema. ¿Desde qué fecha que no tienen agua? ¿En los últimos días han tenido agua? ¿Este fin de semana largo tuvieron agua? Hace 5 días que no tenemos agua. ¿5 días sin agua? Una vuelta estuvimos 15 días sin agua. Por el mismo motivo. Entraron, rompieron las bombas. Y es un barrio, vos sabés, Isabel, que particularmente La Perla o el Plan Federal es tan distinto en lo urbanístico y en la construcción de Cascallares y Lomas. Yo recuerdo una caminata que hizo el intendente Arregui con funcionarios de Denor, porque algunas casas tienen pantallas solares. Era como un prototipo de barrio diferente a los otros, incluso en la adjudicación de viviendas. Se había corregido el error de Cascallares, Lomas y La Perla tendía a eso, de hacer un barrio mejor. Y lo que están contando desde ahí es que está dominado por grupos y que, por supuesto, la policía es cómplice de esto y no ingresa, pero tampoco el gobierno comunal acusa recibo de esto, que es mucho más que el agua, ¿no? El agua es un ingrediente, una sucesión de hechos que son realmente lamentables y preocupantes. Sí. Bueno, pero te digo, así como vinieron, en mi casa pusieron la cámara solar esa. Sí. Jamás anduvo. Nunca anduvo la pantalla solar. Nunca anduvo. Te puedo acceder el lugar para que vos vayas a mi casa, traigan cámara, hagan lo que quieran. Yo ofrezco, traté de hacer lo posible por mejorar la vivienda, todo. Sí. Pero la pantalla solar jamás anduvo. Hablé con Marcos, el muchacho que vino a conectarlo, sí, y se hizo ajeno, nunca más pisó mi casa, dice, y eso está ahí arriba en mi techo que no me sirve ni para nada, dice. Pero como no ocupa lugar, lo dejé. En algún momento ese señor se hará presente, o que se lo lleve o que lo arregle, pero yo ya me cansé de llamar. ¿Y las otras viviendas que tienen la pantalla funcionan? Y hay un par que andan y otro par que no andan. Claro. Estamos como el tema del agua. Claro. ¿Me entendés? Sí. O sea, vienen y te dicen, sí, te vamos a poner el agua, después arreglátela. No es así. No es así. El agua que ustedes utilizan es de ese tanque, ¿verdad? Sí. No es agua de red, me refiero que es ese tanque. Es el único tanque que es no es. Nos da el agua a todas las viviendas que estaban alrededor. Y hasta la misma escuela y el mismo jardín. Bueno, Isabel, ya tengo el teléfono tuyo, así que te vamos a ir a visitar a tu casa para registrar esta... Cuando guste serán bien recibidos. Isabel, cuídate mucho, te mando un beso. Gracias igualmente. Hasta luego. Bueno. Ahí está. Diga que fueron los de APSA hoy. O será gente del municipio también, pues se robaron los caños que proveen de agua al barrio La Perla del Plan Federal. Ya, así estamos. Bueno, una parte es esta. Estefi, tenemos preparado algo, como siempre. Sí, por eso, tenemos preparado algo como siempre. Recorte informativo. El control que se debe dar por ese contrato es lo que va a dar la calidad del servicio. Es haciendo cumplir a la empresa con lo que tiene que hacer en ese pliego, el servicio va a ser bueno. Pero por eso depende que el contralor se dedique a lo que tiene que hacer. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Recorte Informativo dice. Dice y expresa lo que los trabajadores del pueblo morenense quiere expresar libremente. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, nos vamos despidiendo de la propuesta del día de hoy. Nos queda una caminata, una recorrida por algunos lugares en donde se está trabajando un acontecimiento institucional como el de mañana. Estoy hablando del Consejo Deliberante, así que vamos a buscar información en cuanto a confección de orden del día y si aparecen los temas que desde ya se anticiparon algunos, por supuesto presupuesto, régimen salarial. Buscamos lo de la perlita. Buscamos lo de la perlita. Recuerden que en el día de ayer dimos la información a través de la posibilidad que tiene el concejal Coppola de contar con el presupuesto general de gastos y recursos del año 2015, que está previsto pagarle a Consorcio Trébol el año que viene 205 millones de pesos por la recolección de residuos en dos áreas. Y se desprende de los escritos del presupuesto que el municipio considera necesario para el próximo año alquilar camiones para levantar la basura en Cuartel Quinto. La idea de la municipalización como un efecto político de mejoramiento, de prestación, de eficacia y eficiencia, anunciado este año, tiene para el 2015, escrito por funcionarios del municipio, del Departamento Ejecutivo, la necesidad imperiosa de contratar equipos. Está municipalizado o privatizado, sería así. Bueno, estas cuestiones tienen que ser aclaradas mañana y tienen que ser expresadas desde todos los bloques. Son dos, básicamente tres, aunque hay un bloque que no tiene nombre. Para afuera sí, pero institucionalmente no. Estoy hablando de Walter Festa y Gisele González. Pero tienen que explicar lo del presupuesto, de los grandes gastos, de lo previsto, sabiendo, claro está, que los impuestos y las tasas son las tasas, se van a votar en una sesión extraordinaria ya en diciembre. Sí, en diciembre sabremos de dónde va a salir la plata para conocer el presupuesto que se va a votar hoy, mañana. A la inversa es. Como históricamente se hizo, lo cambiamos. Wes es un revolucionario, definitivamente. Nos tenemos que ir. Steffi, Cintia, Rubén, Bernardo. Hicimos recorte. Tengan buena jornada. Hagan lo posible. Chao. Cuentan por allá, tristes cholitas, vieron a los Andes escaparse con la mar. Frías cabezas, trajes de cristal, se llevaron grandes olas, espuma pacífica. Yo viví en paz, yo viví en paz, hasta que los Andes capturaron a mi mar. Contemplar que Huiracocha te regala un lago como espejo de la mar. Debo contemplar que Huiracocha me regala un lago como espejo de la mar. Hay luna, vida, libre.